Nicolás Martín. Bueno, recién se reunieron con Mario Civaliri para hablar un poquitito del resurgimiento del club de Numancia. Contanos un poquitito por qué está complicado, por qué lo quieren resurgir. No es que estaba complicado, sino que dejó de estar en actividad hace 4 o 5 años por cuestiones del paraje que perdió actividad. Y bueno, tenía hace 10 años más o menos, se había comprado el predio, pero no estaba escriturado. Entonces estaba medio en el aire el tema de la escritura y podía... se podía perder el terreno o podía hacer uso cualquier otra persona. Entonces, de una reunión de amigos, de un cruce de calle, nos juntamos, había que juntar personas para que hagan una asociación civil y a través de eso poder escriturar el terreno, así que arrancamos así y una vez que teníamos los papeles nos embalamos para resurgirlo, o sea, limpiarlo, pintarlo y demás, así que estamos en pleno proceso. ¿Qué vida social tenía el club? Era deportivo, participaba el agrario de Tandil y bueno, en su época era de uno de los clubes que inició en el agrario. Después se fue diluyendo un poco la actividad porque estamos lejos, estamos a 60 kilómetros. Y bueno, ahora no sé si es el fin del club llegar a volver al fútbol, pero por lo menos tener un lugar recreativo que lo puede usar cualquiera, que se puede usar el salón, que esté... Tiene lindos paisajes, así que se pueden hacer un montón de cosas. Ahí está la cancha de fútbol también, ¿no? La cancha de fútbol está intacta, o sea, la recuperamos, le cortamos el pasto, la limpiamos y no tiene el olímpico, que sería lo fundamental hoy para hacer algo deportivo, pero vamos en camino a eso, a ver si logramos. Y a ustedes que vuelva a ser un club social y después ver qué actividades se pueden implementar. Sí, de a poquito, esa es la consulta de la municipalidad, que nos ayuden a orientarnos en eso, en qué es lo que necesita hoy un lugar de eso, un paraje, y darle vida. Que hoy se nos han caído dos boliches que eran históricos ahí en la Numancia, no eran dos boliches de copa o de mercadería y hoy no existen, están abandonados, así que veremos qué pasa con el paraje. La idea de ustedes es que el municipio, bueno, se reunieron con Mario Civaliri, sé que se van a reunir con el propio intendente también, sí. Es pedirle ayuda económica, ayuda social, ¿qué tipo de ayuda necesitan ustedes? Hoy es orientativo, que nos ayuden a ver qué es lo que se puede hacer, sí, necesitamos un montón de cosas que las vamos a ir... buscando, tenemos ayuda de la gente vecina o que la gente que se va sumando porque se entera, que está de acuerdo. Y sí, el municipio, la idea es también apoyarnos en eso, que orientarnos un poco en lo deportivo a ver a qué nos podemos basar, que no sea tanto fútbol. Y a su vez, sí, nos pueden ayudar, tenemos que reconectar la luz, tenemos que pagar un montón de deudas que tenía el club, no, o sea, de impuestos sería más que nada. ¿Son mucha gente que está trabajando ahora? ¿Se volvió a juntar? Y somos 8 o 9 que hicimos la asociación civil, pero que se ha sumado es mucha gente, que hoy no va a figurar en los papeles, pero la idea no es figurar en los papeles, sino que nos ayuden a laburar o a recuperarlo. Y hay mucha gente, la verdad que tenemos esa sorpresa de que mucha gente se sumó, así que estamos, por eso que estamos embalados nosotros también. Arrancamos fin de noviembre y ya estamos casi en carrera. Gracias. Gracias a vos.